L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Ein glückliches Ende. Ein rettender Bote des Königs rettet McGee's vom Gall. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das nötige Geld vorhanden, ist das Ende meistens gut. Dass nur im trüben Fische hat der Instinkt uns bedroht. Doch am Ende einsam Fische essen sie programa Electrones. Hoy es viernes 17 de febrero del 2012. Estáis en Radio Bronca, tu emisora de la FM, en la 104.5 y en la 96.6. Puedes seguirnos en directo a través de www.radiobronca.info. Hoy, Electrones, tenemos un programa lleno de breves y noticias. Algunas nos afectan directamente, como las relaciones de AM2FM con Intereconomía Televisión, o la nueva reforma laboral que guillotina los derechos de los trabajadores y trabajadoras sin casi respuesta social. Estamos tan atomizados y atontados que vemos como espectadores pasivos los abusos de la justicia en los centros de internamiento de extranjeros, mientras los corruptos y responsables del expolio de los estados se van de rositas. Sabíamos que nuestra justicia era rancia y franquista, pero mostrarse cómplices de los corruptos sin ningún pudor está desprestigiando lo que ya poco quedaba del Estado de Derecho de la post-transición a pasos agigantados. La inestabilidad económica, social y política de Grecia la trataremos en la segunda hora con conexiones en Tesalónica y Atenas. Pero esta inestabilidad afecta a todo el mundo. Por eso que nos pararemos, como siempre, un momento en Oriente Medio y nos pararemos a ver también los intereses de los poderosos allí. Como veis, hemos cambiado la versión de la capsalera de nuestro programa. Es una versión de 1928 de Mark of the Knife. Precisamente de la ópera de cuatro cuartos también, de Bertolt Brecht y de Kurt Weill. Como sabéis, empezamos un nuevo año de Electrones Libres, ya cumplimos un añito, así que nueva canción, bueno, nueva versión para nuevo año, por muchos años, Electrones. Thank you. Bueno, hemos puesto directamente lo que es la marcha fúnebre. En realidad, pues es una ironía, como podéis imaginaros. Está dedicado pues al Estatuto de los Trabajadores, que evidentemente me parece que con esta nueva reforma laboral ha quedado completamente enterrado. Ahora los derechos laborales de, bueno, los derechos de los trabajadores están gravemente en peligro. Y lo que podemos plantear es, sobre todo, no vamos a adentrarnos, quizá no podríamos tratar con alguien que fuera experto en el tema o experta en el tema, pero sí encomendaros a que visitéis una página de internet, que es laboro.spain.blogspot.com, en la cual han hecho una traducción de la nueva reforma del despido. Analizan desde un punto de vista de lo que dice la reforma y hacen una traducción a un idioma bastante más pedestre, ¿no?, que podríamos entender cualquiera, qué es lo que supone cada uno de estos nuevos puntos de la reforma laboral. Haciendo especial incidencia, sobre todo, como ya sabéis, en esta reforma laboral, aparte de abaratar el despido, ahora mismo se puede hablar de un despido libre y gratuito durante el primer año, lo cual significa que estás a prueba durante un año y sin ningún tipo de indemnización te pueden despedir tras ese año. Bueno, mayor precarización, se supone una mayor precarización de todos los contratos, y realmente creemos que necesitamos en profundidad tratar esto, pero bueno, puedo leeros aquí alguna del tono más o menos que tiene esta reforma. El texto oficial, por ejemplo, siguiendo un poco este blog, planteaba que ante más empleo, ellos hablan de sumar los esfuerzos pues, de todos aquellos que puedan colaborar en la búsqueda de puesta de trabajo, se autoriza a las empresas de trabajo temporal para actuar como agencias privadas de colocación. La traducción que nos hacen aquí los compañeros y compañeras es que si estás cobrando del paro de una ETT, podrá llamarte directamente. Y si rechazas 3 de las ofertas de trabajo que te dan estas ETTs, pueden quitarte el paro. Por ejemplo, para que veamos más o menos el tono de lo que significa esta reforma. En realidad también, bueno, cuando estábamos hablando del aspecto del despido libre, ellos lo nombran como una cuestión de un contrato que tiene un periodo de prueba de un año, lo que facilitará la contratación indefinida por parte de las pymes y de los autónomos. Evidentemente la traducción que están haciendo los sindicatos y sobre todo los sindicatos, bueno, CGT, CNT, que es quizá nuestras fuentes más directas, es directamente hablar de despido libre y gratuito durante el primer año, incluidas mujeres embarazadas, madres, padres recientes, delegados personales y otras cosas tan llamativas y tan espectaculares como el hecho de que si estás de baja más de 9 días también puede ser motivo de despido. Entonces, de ahí que hayamos enterrado el Estatuto de los Trabajadores con la marcha fúnebre. Es fuerte esto porque a nivel macro, por ejemplo, vemos que, claro, a nivel como de geopolítica global, vemos que, por ejemplo, China durante, digamos que en la economía europea se ha ido bajando costes y ha llegado un momento en que para ser competitiva en el mundo ha bajado costes de producción, ha bajado costes de materias primas, de transporte, de impuestos, bajadas de impuestos importantes, etcétera, etcétera. Y ha llegado un momento en que ya no podían recortar en nada más y han empezado a recortar en los derechos laborales, ¿no? Era el último costo que les quedaba por cortar. Y es curioso que esto pase al inrevés, por ejemplo, en China, ¿no? En el 2003 China tuvo que hacer una nueva ley laboral porque con el crecimiento económico, digamos, había una presión social para que las condiciones de trabajo mejoraran, ya que en China precisamente no había ningún derecho laboral y eso hacía que, las condiciones de trabajo fueran terribles, ¿no? Entonces, China ahora está encareciendo el costo, digamos, del trabajo, mientras Europa lo está precarizando a unas velocidades... Bueno, la verdad es que es alucinante, porque esta reforma laboral la han hecho en 2 meses y creo que el domingo, ¿no?, hay una gran manifestación, tiene que haber una respuesta social. a este ataque directo a lo que son los derechos de los de todos, claro, de todos. Es curioso que menciones China, porque por ejemplo, a nivel de análisis, lo que están realizando la mayoría de los sindicatos es hablar de una chinización de lo que es la ley laboral. O sea, es esta, lo que estás comentando, reducir los costos, reducir evidentemente los derechos laborales en consecuencia y por lo tanto ser más competitivos. También están hablando de que esto plantea que en realidad lo que está haciendo el PP y, bueno, mayoritariamente todos los partidos que ya sabemos que están en la misma línea de conservadores del mercado, lo que están haciendo es que la recuperación económica la miran a partir de las exportaciones. Claro. Es decir, en vez de una recuperación del consumo interno o desde otras perspectivas económicas que pueden haber miles, ¿no? Desde lo que plantea el propio decrecimiento o cosas muchísimo más revolucionarias o reformadoras del sistema, bueno, la opción que están tirando es que precisamente la recuperación económica llegue a partir de abaratar lo que son las exportaciones y del comercio exterior. Y para eso hay que devaluar el valor del trabajo. Exactamente, exactamente. Y del dinero. Y del dinero. Y del dinero, sí. Es muy importante evaluar el dinero para que las exportaciones, para poder exportar, que les salga a cuenta. Es que todos estos términos de competitividad, claro, a mí es que me da mucha rabia, ¿no? Porque parece, ¿no? O sea, relacionar competitividad con abaratamiento de costes laborales me parece una... Bueno, es una infamia. Pero de todas maneras, a ver, lo que está claro es que hay una búsqueda de equilibrio por parte de las élites en este sentido, ¿no? Porque lo que estaba claro es que según su concepto, ¿no? Hablando de competitividad, pues evidentemente China hacía una competencia desleal con un yuan, una moneda baja, con una legislación laboral que no tenía ninguna, no recogía ningún tipo de protección. Yo también lo que ahora, no sé si, bueno, habéis oído también lo de Rabat, o sea, el acuerdo con los agricultores, con la Unión Económica Europea del libre comercio y tal. Y claro, lo que está claro, ¿no?, es que aquí en lo que es este país, ¿no?, pues es un país agrícola con una larga tradición, ¿no?, y en este sentido pues Europa no parece ser que no es esta la línea que tiene prevista para España. La línea que tiene prevista para España es la de los servicios, es la del turismo, y en esa línea parece ser que, porque también leía el otro día que en Estados Unidos no permiten que China la importación de China de tecnología punta, ¿no?, de alta tecnología, lo cual quiere decir, ¿no?, que estos países que están hablando, ¿no?, precisamente por cierto, que también últimamente hemos visto en los periódicos, ahora sé que estoy saltando a otra cosa, pero es que me ha llamado mucho la atención de todos estos ultraliberales que se autodenominan y que la prensa ayuda, ¿no?, también a denominar los libertarios. Esto es una, bueno, para mí me parece una vergüenza, es el ultraliberalismo de siempre, que no tiene nada que ver con ser libertario, es el ultraliberalismo de siempre, ¿no? Y en este sentido, este país que habla tanto de iniciativa individual y de no proteccionismo y tal, es el primero que pone cortapisas, ¿no?, en este caso a China, para la importación de ciertos productos, lo cual, claro, evidentemente China le dice, bueno, vamos a ver, o sea, esto no... Pero bueno, nos estamos yendo porque estábamos hablando de la reforma laboral aquí, bueno, en España. Bueno, yo solo quería deciros que la verdad es que últimamente escuchar el Parlamento Europeo es... Bueno, se están teniendo unos debates muy encendidos porque ya la derecha, ya lo habíamos hablado en otros programas, ¿no?, que la derecha ideológica pues es la que gobierna en estos momentos Europa. Pero bueno, también hay una tradición dentro de lo que es Europa, del Partido Comunista, de partidos de izquierdas más radicales, como podrían ser los verdes, ¿no?, en Alemania, etcétera. Y bueno, esta gente está muy preocupada, estos eurodiputados, por lo que está pasando. Y una de las cosas que he estado escuchando mucho es la denuncia constante que hacen estos pequeños partidos, porque claro, evidentemente en el hemiciclo tienen... Pero yo solo déjame decir esto. Están denunciando porque Europa tiene un montón de estamentos, de instituciones de trabajadores internacionales. O sea, aquí hay mucha gente, igual no solamente están los sindicatos mayoritarios y minoritarios, sino que a nivel de Europa, cuando se inventa Europa, se inventan también toda una serie de instituciones que tienen que velar por los derechos de los trabajadores europeos. En eso también se trataba Europa. Y resulta que estas agencias y estas instituciones están absolutamente silenciadas y calladas. No están haciendo ningún tipo de informe de cómo está afectando realmente a los trabajadores las medidas de recorte en Grecia, en Irlanda, en Portugal, en España. Y bueno, yo solo quería decir esto. Claro, pero sepamos que también, ahora mismo la Unión Europea precisamente no se puede hablar de que sea una especie de organismo democrático, ni mucho menos. Ni siquiera se puede tener ese debate. El Barroso o el Rompuy son personas elegidas a dedo. Nadie los ha elegido a nivel de ciudadanos europeos. No es que queramos hacer una defensa ultranza de la democracia, ni mucho menos, no nos la creemos, pero evidentemente, o sea, estamos partiendo de unas instituciones que para nada tienen nada que ver con la base social que es Europa. Y luego tengamos en cuenta quién está dirigiendo ahora todo lo que son los procesos estos de reajuste económico. Estamos hablando de, ¿cómo se llama el tipo? El Morgui, que es el director del Banco Central. Monti. No, Monti es el Draghi. Draghi. Pues era el presidente de Goldman Sachs. El vicepresidente Goldman Sachs. Yo lo que quería decir es que no considero que los verdes ni otros partidos minoritarios sean radicales. Eso de entrada. Bueno, así se autollaman ellos. Bueno, pero quiero decir, han participado en el gobierno, llevan muchos años yo no los considero, bueno, ¿no? Así uh-huh. Eso es una apreciación. No voy a discutir, estoy de acuerdo contigo. Es una apreciación personal, ¿no? Y en ese sentido es que ese creo que ha sido también uno de los grandes... Quiero decir que es como lo de la reforma laboral, ¿no? Estamos un poco como lo de la reforma sanitaria, la reforma, por llamarlo de alguna manera... que ha impulsado el MAS, y estamos un poco con lo de siempre. Cuando nos ponen, ¿no?, nos recortan en algún sentido, pues claro, tendemos a mirar hacia atrás y a ver y a desear, ¿no?, que todo sea como antes. Cuando antes, o sea, el Estatuto de los Trabajadores, claro, evidentemente, según con quién nos pongamos al lado, ¿no?, según con quién nos comparamos, todo es como tan, pues lo podemos ver de una manera o ver de otra. Ver que, claro, si nos comparamos con China o nos comparamos con, evidentemente, los trabajadores europeos, españoles en este caso, pues tienen una protección mucho mayor. Pero de todas maneras, lo que hemos estado viendo a lo largo de, y por eso ha estallado todo, es que la gente lo que está es hipotecando sus vidas, ¿no?, con estos... O sea, ahora la seguridad se identificaba, ¿no?, con el tener una casa y un trabajo fijo. Eso es lo que hasta ahora, ¿no?, era el no voy a hablar del deseo de todo el mundo, pero sí el deseo de una gran cantidad de la población, que es la clase media. Puedo ¿no? entenderlo también, ¿no? O sea, a ver, evidentemente la seguridad te la da un buen techo y un plato en la mesa. Eso es lo que... Pero sí, por ejemplo, del Estatuto de los Trabajadores, aunque hace mucho tiempo que realmente no se está aplicando, o sea, lo que es el texto en sí, sí que era mucho más garante y recogía todas estas luchas que venían desde siglos antes y sobre todo más intensamente desde los años 70 y 80, cuando se elaboró este estatuto, recogía toda una serie de reivindicaciones centenarias de los trabajadores que creo que tiene una validez porque recogen pues las 8 horas, no sé qué, y a partir de estas especies de negociaciones por convenios que se han estado haciendo de manera sectorial es cuando se ha dejado de aplicar como por la puerta de atrás todas estas reivindicaciones o todas estas cosas que se habían conseguido con la lucha obrera y que de alguna manera sí que estaban reflejados en el estatuto. Entonces, esta especie de ironía de poner la marcha fúnebre es en plan decir que ahora mismo sí que ya no es por la puerta de atrás, no está, o sea, ahora simplemente lo han tumbado. Porque en el fondo se trataba de repartir mejor la riqueza, ¿no? O sea, bueno, no me lo de creo. Manera más equitativa. Yo bueno, eso era una de las cosas que dependía de los trabajadores, yo lo ¿no? que, sí, yo lo que creo es que en un momento ahora... en un momento como en los años 80, a finales de los 70, en plena transición y tal, evidentemente, una época que parecía que las libertades y no sé qué, y todo este tipo de ilusiones en torno a la democracia y al sistema democrático, pues bueno, yo creo que el Estatuto de los Trabajadores recogía todo ese sentir que se haya aplicado alguna vez. Es como, yo qué sé, es como el manifiesto de los derechos humanos de la ONU. O sea, bueno, sí, o sea, está ahí, pero ¿dónde o sea, realmente dónde se aplica realmente? De hecho, si recogemos, ¿no?, la comparación con los derechos humanos de la ONU, pues aquí ya hemos hablado, ¿no?, que según qué derechos para según qué comunidades, pues que se los quede según quién. Uh-huh. En el sentido de que, yo qué sé, hablando... Es que, claro, universalizar es un problema. La uniformización pues es una cuestión muy peliaguda, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando de educación, ¿no? El derecho a la educación, claro, evidentemente el derecho a la educación se puede comparar con, ¿no?, con la igualdad de oportunidades en un momento dado, cuando toda la población, ¿no?, o sea, cuando hay una, cuando es el mismo sistema, estamos hablando del mismo sistema, pero cuando hablamos de comunidades que funcionan totalmente, de una manera totalmente diferente, en la cual el capitalismo incluso todavía no, sí que se dan relaciones capitalistas, pero todavía no ha entrado en el meollo en el tejido, realmente en el tejido social. Pues entonces, claro, hablar de educación en según qué lugares, ¿no?, del derecho a la educación, claro, aquí podríamos hablar también del derecho a la deseducación, en el sentido de que aquí la cuestión de la educativa no hay elección, claro, evidentemente es obligatoria. Y además está penado el no, o sea, está recogido como ilegal el hecho de no llevar a los peques a la escuela, o sea, no delegar la educación de los peques, ¿no?, en el Estado, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, tal vez aquí lo interesante sería decir que en el fondo aquí ganaron los fascistas, Franco se murió en la cama y cuando llegó la transición se pactaron una serie de cosas, en el fondo sin tener en cuenta realmente las reivindicaciones de los trabajadores, eran más bien reivindicaciones de ciertos partidos políticos. Y evidentemente no se ha caminado hacia la consolidación de lo que son las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras, porque si no, no se entiende que estemos yendo hacia esta deriva y que no haya una respuesta sindical, ya no solo nacional, internacional, o sea, porque realmente los trabajadores del mundo, si quisieran, podrían hacerle plantarle cara a este desorden financiero que hay, pero en cambio no lo hay porque hay una desarticulación total de todo este tejido. Y en este sentido, en el caso de España concretamente, nosotras, por ejemplo, queríamos otro de las basantes de esta transición ha sido la justicia que tenemos, ¿no? O sea, todos sabemos que nuestros jueces son unos carcas, que es una entidad muy endogámica, todos son hijos y nietos de jueces. Tenemos ahora mismo un ministro de justicia que es hijo de un juez, el señor Gallardón, pertenece al ala más conservadora del Partido Popular. Hay que recordar que Fraga siempre dijo que es el hijo que nunca tuvo. Y este señor es el que va a tener que hacer todas estas reformas judiciales para las reformas laborales, o sea, que nuestra justicia rancia va a volver a quitarle más derechos a los trabajadores, a las mujeres y a quien haga falta. Y además este doble rasero que vemos constantemente, o sea, esta mentalidad conservadora en la justicia, ¿no? Y veíamos, nosotras llevamos un tiempo mirando un poco la fauna española, ¿no? Todas estas personajes que después de la muerte de Franco fueron los recolocaron en grandes empresas nacionales que se iban a privatizar. Y vemos constantemente que la corrupción en nuestro país es una constante, o sea... Claro, pero es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en lo que es la carrera de judicial, la judicatura, a la gente no la expulsan, aparte de Baltazar Garzón, que tampoco es que tengamos mucha simpatía, pero bueno, por lo que lo han echado es bastante patético, sino que los ascienden. O sea, cuando alguien es molesto en un tribunal, lo ascienden al Tribunal Superior, correspondiente al Provincial, al Superior de Justicia, a la Audiencia Nacional. Por lo tanto, toda esta gente carca lo que va haciendo es subir, ascendiendo. Y es impresionante. O sea, realmente quien tiene todo el poder del mundo son los jueces. O sea, los jueces son los que tienen el poder real. Tienen todo. ¿Y quién vigila a los jueces? Sabemos, estamos constatando que la corrupción está en el poder judicial del Estado español. Vemos casos de, bueno, pues eso, del Yernísimo, de los Camps de turno, de los Núñez y Navarro, de los Millet. Esta gente nunca va a la cárcel. De hecho, escuchamos esta semana al presidente del Consejo Superior del Poder Judicial decir que no todos los imputados son iguales. Y, bueno, adelante, ¿qué querías decir? Porque si no, yo sigo con los síes y... No, pues sigue con los 10. ¿Qué quería? No, sigue con los 10. Bueno, yo es que como habíamos saltado, yo quería hacer el pequeño apunte del tema de la huelga planteada por TMB, ¿vale? Que como empezábamos con la parte laboral, pero hemos saltado con el tema judicial, tener en cuenta de que, bueno, que ahora mismo los trabajadores y las trabajadoras de TMB están en lucha. Están haciendo asambleas abiertas con usuarios también y usuarias, y en realidad, pues bueno, respondiendo un poco por la reducción de los servicios que hay de autobuses, el aumento de los precios, con lo cual si están reduciendo servicios y están aumentando el precio escandalosamente, pues hay como una especie de desajuste, con la eliminación total de muchas líneas, y lo que están sacando a relucir es todas las incongruencias que la dirección está realizando en unos momentos en los que se supone que son de gran crisis, como por ejemplo la gran inversión realizada de más de 1 millón de euros en lo que es el canal este de televisión de MOUTV, que realmente pues no se entiende este tipo de inversiones en un momento tan tan crítico. También hablan de 900.000 euros de fondo público usado para la compra de 100 plazas de parking para uso exclusivo de lo que son los directivos. Uh-huh. Estamos hablando de un ratio de directivos aproximado de 60 directivos de un directivo por 60, por cada 60 trabajadores, o sea, un exceso muy grande, con lo cual dentro de todo este marco han planteado unas movilizaciones y unas huelgas para los días 27, 28 y 29 de febrero y 1 de marzo, coincidiendo con el Mobile World Congress, que es tan importante para la burguesía catalana, ¿no? En realidad. Y entonces, quieren atacar un poco esta idea de la marca Barcelona y piden la ayuda a todos los ciudadanos, precisamente para que se entienda el porqué, porque también están cansados de, tal como ellos dicen, quieren romper con la dinámica de las huelgas que no molestan, sino precisamente hacer de esto una cosa global de denuncia. Y entre varias reivindicaciones que tienen, pues evidentemente está la dimisión de todo el equipo directivo de autobuses de TMB, que esto implicaría un ahorro de gastos lo bastante grande como para no tener que recortar el servicio de autobuses ni despedir a 36 trabajadoras ni trabajadoras, que son las que corresponden actualmente a todos los contratos temporales que hay en TMB Bus. Quieren que el control de la empresa, de esta empresa pública, se haga de los propios trabajadores y de las trabajadoras. Están hablando de un tema de autogestión. O sea, realmente están metiendo reivindicaciones bastante, bastante grandes. Y extrapolables, o que pues, se pueden llevar más allá incluso en otras empresas públicas. Quieren ser los que ellos directamente los que negocien con los con la empresa, con el Estado. Y bueno, a partir de ahí pues han elaborado toda una serie de mejoras para poder llegar sin necesidad ni de despedir, ni de recortar servicios, sino recortando más bien los sueldos de los directivos, que bueno, nos comentaban que realmente sí que se han recortado un 5% los directivos, pero previamente lo que han hecho es subirse de categoría para que cuando les llegara el recorte realmente no les afectara. Y estamos hablando de directivos tipo la señora Mas, que es secretaria de dirección, que me parece que poco la conocen por ahí. Sí, hay una acumulación de cargos impresionante en TMB. Una de las, perdona, que te interesa, ¿no? Que es lo que están planteando y es una de las cosas que denuncian en sus comunicados, es básicamente esto, ¿no? Que utilizan TMB, o sea, tanto el poder político utiliza TMB para recolocar a políticos que en este caso, pues por ejemplo con las elecciones o los cambios de gobierno y tal, se han quedado sin el trabajo trabajo previo, ¿no? Entonces, si cogemos más o menos un poco el propio texto de TMB, hablan directamente de esto, ¿no? Que hablan de utilizan a la empresa para recolocar políticos en el paro con unos sueldos secretos y blindados. Sí, bueno, esto ya hace más de 4 años que ellos están reivindicando la opacidad de las cuentas de TMB, ¿no? Y realmente la diferencia que hay entre los sueldos que cobran los directivos, que son astronómicos, además no solamente cobran unos sueldos astronómicos, que creo que están alrededor entre unos 300.000 o 400.000 euros al año, o sea, una impresionante, sino que además tienen chofer privado, coche privado. O sea, y ahora bueno, parking privado de uso exclusivo, sí, o sea, al coste de casi 1 millón de euros. Es muy, muy exagerado. Y bueno, ya hace 4 años, ya cuando se ocupó el rectorado, los de TMB utilizaron el rectorado para hacer sus asambleas. Y, perdón, No, lo que quería decir que es muy bonito también lo que está pasando, puesto que desde el 87 TMB Bus y TMB Metro no habían hecho asambleas conjuntas. Y este 2 de febrero pasado fue la primera desde el 87 conjunta, y no solamente conjunta entre TMB Bus y TMB Metro, sino que también están planteando las asambleas abiertas a usuarios y a usuarias para participar todas. Y en la línea que decías tú, ¿no?, de la importancia que tiene que las huelgas empiecen a ser molestas, realmente, si vemos la historia, ¿no?, los transportes siempre han sido un elemento clave en las huelgas. O sea, cortar las líneas de tren en los años 50 y 60 fue absolutamente vital para poder parar las fábricas. Y antes, en el 30 y pico, lo mismo, ¿no? Como intentaron derrocar a Allende. Claro, exactamente. En Chile lo que hicieron los pinochetistas, bueno, o los golpistas, fue crear una huelga de transportes que paralizó el país, creo que 4 meses. Y eso, bueno, acabó como acabó. La cuestión es que es muy interesante escuchar a la gente de TMB recuperando ese discurso de decir no, o sea, aquí el transporte es estratégico, y en la medida en que nosotros, ojalá todos los transportes hicieran huelga, o sea, no, los aviones, los trenes, los barcos, o sea, colapsemos, porque lo que está pasando es muy grave, ¿no? Entonces, ya después de este inciso, para cerrar el tema laboral, sí que volvemos a la podredumbre de la judicatura y de todo, y precisamente de estos personajillos, ¿no?, que en el fondo son los que manejan la política actual y las inversiones. Compañera. Ya lo hemos comentado un poco, ¿no? Son todos estos casos que todo el mundo está viendo por los medios de comunicación. Quiero decir que es algo muy público, ¿no? Y que bueno, no cabe mucho más que añadir, ¿no? En realidad, o sea, sí, bueno, me traía un poquito preparado el tema de Núñez y Navarro y tal, un poco con el tema de San Juan de Espí, pero bueno, vamos un poco justas de tiempo, y si os parece, ¿Tenemos próxima media hora? Sí. ¿Tú crees que en media hora podemos...? Pero no íbamos a dedicar la próxima media hora a... Al texto. Al tema de... La huelga de hambre y vivir, no, eso, un poco a nivel internacional. Pero ¿no? eso realmente lo, puedo hablarlo, o sea, puedo comentarlo en 5 minutos. No, bueno, porque es una actualización de temas que más o menos hacemos de seguimiento. No, en realidad es más o menos lo que ha dicho ya la compañera, no, o sea, tampoco vamos a entrar más, es lo que hay, ¿no? Yo había traído un poquito en el sentido de, pues, acercarlo a nosotras también, y bueno, pues como el tema del Núñez y Navarro es evidente, porque se trata de corrupción en la hacienda pública y inspectores de hacienda que bueno, pues el Núñez y Navarro pues se convirtió, igual que otros empresarios, en mecenas de todos estos inspectores de hacienda, gracias a los cuales pues no han tenido que pagar, incluso se les ha devuelto dinero, han creado empresas de inversiones con sedes en los paraísos fiscales, todos estos personajes y claro, yo lo traía también un poquito en relación con el tema del Barça, ¿no? Porque Núñez y Navarro, aparte de ser un señor que se dedica a las empresas de inmobiliarias, pues fue fue presidente del Barcelona durante muchos años, 20 y pico, 22 si no me equivoco, y bueno, pues allí también metió mano, evidentemente, en el sentido de que pues quiso hacer un gran patrimonio para el Barça, y para eso, pues claro, hizo inversiones millonarias, ¿no? Y bueno, pues recordar más que nada, ¿no?, que últimamente también hemos oído de que las arcas del Fútbol Club Barcelona, pues que también estaban muy mal, ¿no? Y bueno, pues este señor hizo una inversión en unos terrenos de 9 millones de pesetas. Estos terrenos se han vendido parcelas, algunas por 40 y pico millones, otras por 20 y pico millones. Estamos hablando de millones de euros, perdón, no de pesetas. Y bueno, a pesar de ello, pues no han podido llegar a construir todo lo que pretendían, ¿no? Y es más, o sea, este señor pues está metido hasta las cejas, ¿no?, en temas de bueno, que sigue haciendo negocios, básicamente. Este señor sigue haciendo negocios. Y bueno, es que tampoco no. Es un poco más complejo, más, lo tenía un poquito más extenso. Pero bueno, más que nada, yo sinceramente no sé nada de fútbol, ni me interesa en absoluto, la verdad, pero sí que veo que a mi alrededor mueve pasiones, ¿no? Y me llama mucho la atención el gran negocio que hay alrededor, ¿no? Y el señor Laporta, que ahora precisamente no está en el Parlamento, también estuvo metido, hizo oposición a Núñez y bueno, hay unas, yo por lo que he mirado, hay unas relaciones muy extrañas con Fomento de Construcciones y Contratas, con otra empresa de renting, y bueno, que realmente, pues si nos siguen hablando de nuevas infraestructuras, ya sea para hoteles, ya sea para megacasinos o para lo que sea, pues hay que tener mucho cuidado, porque ya sabemos quiénes son todos estos personajes y cuáles son los objetivos que los mueven realmente, ¿no? Y no es para nada pasión al fútbol ni pasión por el país, porque se han dedicado a robar, pero a robar, y además con una conexión con los estratos de poder político, o sea, muy importantes, o sea, siempre han estado muy ligados a, bueno, ahora con el Laporta, que se presentaba también como candidato de una nueva fuerza política nacionalista, no sé qué tal y cual, pero en realidad la conexión que siempre ha habido entre la política y este tipo de personajes es súper bestia. Que bueno, ahora incluso nos puedes ayudar a ligar, ¿no?, la corrupción entre esto, ¿no?, los intereses políticos, el cohecho, el desfalco y tal, lo que ha pasado hoy en Alemania. Sí. Que Christian Wulff, el presidente federal, ha tenido que dimitir precisamente porque está siendo investigado por todo esto, por tráfico de influencias, por los negocios que tiene. Ahora, que igual es interesante lo del fútbol, ¿no? Porque en realidad todos son pro-OMS, ¿no? Porque el otro presidente que también tuvo el Barça, ¿no?, el que es el presidente de la Asociación de Hoteleros de Cataluña, ¿no?, o de España, que es el Joan Gaspar. Que se sabe, ¿no?, que este señor también tiene negocios fraudulentos con Uzbekistán y Tayikistán y todos estos países así. Florentino Pérez de Madrid. Uh-huh. Con los países, claro, petroleros. La verdad es que el otro día vi un documental que se llama La crisis del deuta, que habla, bueno, de la crisis del deuta de los estados-nación. Y era curioso porque todas las imágenes de los grandes hombres poderosos del mundo iban acompañadas en algún momento de la entrega de un premio a un futbolista. De alguna de las grandes eventos futbolísticos del mundo, ¿no? El circo, y, ¿no? Claro, y entonces después vi otro documental que del Follonero, un Sálvame, que habla de la crisis del fútbol, ¿no? Y que están todos, o sea, solo hay dos equipos de fútbol que tienen las cuentas saneadas. Todos los demás deberían cerrar mañana, porque la deuda que tienen con Hacienda ya es para multa. Entonces, ¿qué es lo que hace que el fútbol no deba pagar sus deudas y tal? Y todos los presidentes coincidían en el fervor que crea en la gente. O sea, literalmente ellos son conscientes de que atonta y apaivaga los ánimos, ¿no? Y canaliza. La gente, exacto. La gente va allí, grita, no sé qué, se identifica con el equipo, no sé qué, y en el fondo ellos al final terminaban teniendo un discurso como que ellos hacen una labor social que en el fondo el Estado no les paga, pero condenándoles su deuda, pues socialmente les estamos pagando el trabajo que ellos hacen, ¿no? Y claro, cuando mira, es un negocio privado, en realidad, aquí, esto. Resulta que en principio no era así, y a partir de un real decreto, en 1999, se convirtieron todas las asociaciones deportivas de fútbol en España, se convirtieron en sociedades anónimas, deportivas, por real decreto, y que es un modelo que recoge una responsabilidad jurídica y económica. El Barça no lo es, el Madrid tampoco. No, porque son fundaciones, ¿no? Son asociaciones deportivas no mercantiles, ¿no? En este sentido, no mercantiles, cuando precisamente este señor, el Núñez y Navarro, abrió la puerta a una serie de ingresos que se le llaman ingresos atípicos, que son lo que tienen que ver con los derechos de televisión, derechos de imagen de los jugadores, la explotación del merchandising. No lo quiso llevar al límite, en el sentido de que hasta hace 4 días el Barça, por ejemplo, fue uno de los pocos equipos, junto con el Atlético de Bilbao, que mantuvo su camiseta sin publicidad. Hace 4 días, ahora llevan Qatar. La de Qatar, y antes, bueno, sí, publicidad, UNICEF. Pero de la UNICEF. Sí. Y fue un debate esto dentro de... Todos estos ingresos, que deben ser impresionantes, ¿no? Sí. Están amparados por una asociación deportiva no mercantil, ¿no? Y bueno, es bastante incongruente. Además, todo esto estaba hecho, según lo que yo he podido leer, estaba hecho para que salieran, para abrir la puerta a que salieran a cotizar en bolsa. Lo cual ha sido, hasta hoy, no ha cotizado en bolsa ningún... Porque básicamente los que más dinero mueven no son sociedades anónimas deportivas, con lo cual... Y las deudas que tienen son infragables. Bueno, por eso también toda esta especie de tráficos inmobiliarios, tipo como hemos vivido con lo del el Camp Nou, el pequeñito, ¿no? Que sí. Estuvieron con el tema este de las... Mini estadio. Yo qué sé, es que yo tampoco soy muy futbolera, aquí se me nota. Pero sí que hubo todo un rebombori, toda una especie de una subasta prácticamente pública, avalada por la Generalitat, ¿no? De toda la gestión que se podía hacer con el mini estadi. Núñez y Navarro no paró de hacer reformas, tanto en el Camp Nou como en la Masía, que no sé si la inauguraron el año pasado, la nueva Masía. No paró de hacer tejemanejes a nivel, pues eso, de compraventa de terrenos y de, bueno, todas estas cosas que a él se le dan tan bien y que le han llevado a una condena, a una sentencia de 6 años de cárcel. Por 25 años malversando fondos de todo tipo. Y no solo a él, ¿no? Porque yo aquí, así también un poco relacionado con el tema, también me salió también... Bueno, pero quedamos en que era la mujer la importante. O sea, el Núñez y Navarro se casó... Bueno, o sea, el Núñez, el padre de la mujer, ¿no? El señor Núñez era la heredera. Se casó con la señora Navarro, que la señora Navarro era hija de un importante empresario. Me imagino que era falangista este señor, no lo sé, pero afín al régimen, está claro, porque desarrolló sus negocios de manera importante. Sí, o sea, como que el señor Corte Inglés. Este señor pegó un braguetazo, digamos, importante. Sí. Bueno, parece ser que Laporta también va por la línea, ¿no? O algo así. Sí, Laporta es... Bueno, esto es un modus operandi, ¿no? Que se... Podríamos intentar hacer algo para financiar a la radio. Claro, a las Koblovis les ha pasado lo mismo. Claro, es, ¿no?, que esto además está todo como muy relacionado, ¿no? Todas estas inmobiliarias, porque bueno, aquí también tengo a Ibusa, ¿no? Que el propietario, ¿no? Es un tal señor Bueno, que también es propietario de Promociones Vilmo, etcétera, que fue alcaldable por Barcelona del PP en los años 80. Pues este señor también, según la Fiscalía, paga 7 millones cuando tenía que pagar 3.500 millones de euros. más la sanción correspondiente. Pues este señor, propietario de Ibusa, propietario de otras inmobiliarias, también relacionado también, como no, con la Caixa de Cataluña, la Caixa, ¿no? Que también está metida con todo lo que son asesorías, ¿no? Y todo lo que son, porque por ejemplo aquí dentro de lo que es la gran burbuja inmobiliaria, que ya podemos hablar de que se inició ya en los años 90, ¿no? Representa también es un saqueo de las cajas, ¿no? Y las caixas en manos de políticos, ¿no? Que es un clásico. Y aquí también tenía, ¿no? Hay una de las cosas es lo de la hipoteca suprime, que lo hemos oído varias veces, pero no sabemos bien, yo he traído un poquito de lo que es, ¿no? Que es conceder un préstamo a un insolvente. Se le llama, es un crédito marco por el valor total y significa que las cuotas de las hipotecas sobrepasan la nómina del solicitante y que la única garantía es el valor del inmueble a comprar. O sea, ¿ves? Te vuelvo a decir lo mismo. ¿Dónde estaba el Banco de España? ¿Dónde estaban todas las entidades internacionales que se supone que velan para esto? ¿Dónde estaban los sindicatos? Y la cabeza de la gente. Esa es otra. O sea, hemos vivido por encima de nuestra. Nos hemos creído el estado de bienestar de tal manera. Aún habiendo esto, burbujas económicas que veíamos, crisis constantes en el 84, en el 73, en el 92, nos lo hemos creído. Sí. Y bueno, yo no me incluyo porque yo no tengo ni hipoteca, pero bueno, podemos incluirnos pues en, sí, plan genérico, en plan genérico. Nos lo hemos creído y hemos vivido por encima de, ya no de nuestras posibilidades, sino de absolutamente de la posibilidad de. O sea, real, de la capacidad que tiene el mundo de generar riqueza. Y entonces, entre ellas, las personas han empezado a hipotecarse con deudas que no van a poder pagar en la vida. Que de todas maneras estas deudas, ¿no? Y todas estas esta deuda privada, ¿no? Que de las familias y tal, en realidad es mínima comparada con las deudas de las empresas, corporaciones, porque forman la gran parte, ¿no? La gran inmensa parte de la deuda privada. Y digo corporaciones porque los primeros que te están gestionando deuda y que son deudores también a su vez de inversiones y tal son los propios bancos. Sí. A mí con esto de la cabeza que decíais de la gente, ¿no? En que nos incluimos porque también somos gente, lo que me preocupa es, a lo que estamos dispuestos a renunciar a nivel moral y ético para mantener este tinglado que sabemos que es mentira, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora volviendo un poco a lo de los CIEs, ¿no? Estos centros de internamiento, estamos viendo sistemáticamente imágenes de cómo se abusa de los derechos humanos de personas incluso dentro de nuestro estado, de nuestro país, de nuestra propia ciudad, a 2 kilómetros de aquí, ¿no? Cómo la policía detiene a gente que viene de África o que viene de Asia y que muere en manos de la policía, ¿no? O en manos de profesionales de la salud. Y no pasa nada. O sea, nos estamos como acostumbrando de una forma, de muy rápidamente, a formas de fascismo que yo creo que hacía tiempo y no hay respuesta, ¿no? Y hay que tener en cuenta que estamos hablando de que el gran delito de la gente que está internada en los CIEs es ser. Es no tener papeles. O sea, es ser extranjero, ser haber nacido en otra parte. En otra parte que no sea Australia, que no sea Estados Unidos, porque me imagino que los centros de internamiento, mucha gente de Estados Unidos no habrá. Pero las cosas, ¿no? Además están cambiando porque sorpresivamente o no sorpresivamente, África resulta que económicamente está creciendo. Aquí parece ser que hay un problema con el tema de las pensiones porque no hay, o sea, a ver, la población la pirámide poblacional, dijéramos, ¿no? Está totalmente invertida en el sentido de que hay un montón de gente mayor y muy poca gente joven. Esto es algo que mucha gente también ha estado diciendo. A ver, la emigración es necesaria porque... Porque la pirámide demográfica ha cambiado. La solución que me parece, ¿no? Hablaban de es que no se van a poder, ¿no? O sea, las pensiones no se van a poder mantener y la solución es que se trabaje más. O sea, ¿cuál es la jubilación sea más tardía, ¿no? Y dices, o sea, ¿cuál es la solución? Que no hayan pensionistas. Pues vaya solución. O sea, hay que ser iluminado, Pero esto además no se les había... Han estado jugando con el tema de la migración, con el tema de... Han estado jugando electoralmente. han estado manipulando y haciendo, creando un discurso que les convenía a nivel, ¿no?, a nivel electoral, cuando sabían perfectamente que era un discurso que en realidad era totalmente ajeno a lo que podían ser las necesidades económicas de del país. Quiero decir que aquí se nos toma el pelo continuamente de una manera muy descarada. Y bueno, realmente a mí me parece gravísimo que todos estos personajes, o sea, pagando multas millonarias que no tienen, o sea, que aun siendo millonarias no llegan ni a una ínfima parte de lo que han robado, y haya gente en estos centros de internamiento para extranjeros simplemente por eso, por el hecho de existir, por el hecho de estar aquí. E intentar conseguir tener una vida mejor. Y que están meses y años, o sea, algunos llevan años allí, o sea, en unas condiciones y una indefensión jurídica absoluta y total, una especie de Guantánamo en cada gran ciudad, así de claro, ¿no? Sí, no, hombre, Guantánamo, bueno, me parece que es llevar a un extremo. A lo mejor exagerado, pero me refiero, pero ahí no entra nadie, o sea, el drama es que no se hace un seguimiento de lo que realmente está pasando allí, porque pues hay... Acordaros que no se sabía ni el nombre del chico que había exacto, que había y que los fotógrafos no pueden, los periodistas no pueden entrar, no pueden hacer fotos, no pueden documentar lo que está pasando, o sea, y yo una cosa solo quería decir, no, yo no creo que sea una cuestión ni de moralidad ni de ética en principio, creo que es una cuestión de libertad, porque evidentemente aquí, ya sea ahora mismo, que es evidentemente es menor, pero hace unos años pues estábamos en las mismas condiciones, no disfrutamos, ¿no?, de libertad para poder decidir qué es lo que va a ser de nuestras vidas o de lo que queremos hacer o de lo cómo queremos entender las relaciones, o porque en realidad está perseguida y castigada toda manera de entender y concebir la vida que no sea la que te venden tanto en los medios de comunicación como y en ese sentido pienso que es una cuestión de libertad, porque el tema de los temas, la cuestión laboral misma, ¿no? O sea, estamos hablando, vamos a echar de menos un sistema en el que tienes que trabajar toda la vida. O sea, ahora en principio va a ser como peor, porque encima dicen, ah, sí, pues ni siquiera vas a poder trabajar toda la vida. O sea, vas a trabajar a ratitos y así tampoco vas a... Y como dice Monty, mejor para nosotras, porque si no es muy monótono. Qué esto, claro, de tener, claro, trabajo para toda la vida. Lo cual yo, en realidad, o sea, claro, yo comparto su opinión, pero me parece una desvergüenza que sea él el que lo diga, ¿no? Con un sueldazo del 15, eso es una desvergüenza. Lo que no es tan desvergüenza es que lo podábamos decir alguna de nosotras, pero un personaje, claro, sí, como él, o sea, no tiene... Si aspiramos a no tener que trabajar para vivir, eso está claro. No vamos a hacer aquí apología del trabajo. No pensamos que nos dignifica el trabajo. Nos dignifica ser libres. Eso es otra cosa. Pero, bueno, pero la realidad marca, y es del palo, necesitamos dinero para vivir. Con lo cual, señor Monty, por favor... O sea, hagas el harakiri. En ese sentido, claro, a lo mejor, ¿no?, con todos estos apretones, pues empezamos a funcionar, ¿no?, con otros, de otra manera, y empezamos a intercambiar y a utilizar otros, ¿no?, otras maneras, otros modelos, o yo qué sé, cada una con el suyo, ¿no?, de funcionar sin que medie dinero, ya que hay tanta problema. Nos va a tocar, ¿no? Nos va a tocar ser imaginativas, eso está, sí, claro. Creatividad al poder, ahora sí. Bueno, chicas, nos quedan 7 minutos. Pongo un temita y hacemos un pequeño parón y... Déjame decir una cosa de hasta dónde llegan las manos de los fascistas, que llegan muy lejos. Uy, el tema bueno, estamos hablando de... Oye, que yo vivo en un país en donde, bueno, has visto, no se pueden abrir las fosas del franquismo, no se pueden hablar de los cientos de miles de niños robados, o sea que, imagínate. Pues AM2 FM, que es la emisora que nos está chafando desde hace mucho tiempo a Radio Bronca y a Radio Pica, resulta que está... Vosotros sabéis que recibe financiación de la Generalitat, y nosotros... esto no lo voy a leer porque voy a decir solo lo que sé, que es que hemos descubierto que Andos FM tiene, colabora con Intereconomía Televisión. A ver, te cuento, por eso te lo pasaba, pasaba el papel. El personajillo en concreto, ya que estamos denunciando personajes, vale, se llama Frederic Cano, es un empresario y es socio de Business TV, ¿vale? Y a partir del dial de televisivo de ETV y Euregat TV va a empezar a permitir a Intereconomía, a este holding mediático, que empieza a emitir desde Cataluña, a partir del canal 36 de la TDT. Este Cano, este personajillo, es también el administrador de Llobregat Radio, que es precisamente una de las empresas que está detrás de la radiofórmula de Amdos FM y del grupo Mola, de Mola Televisión, ¿no? Evidentemente, Radio Bronca y Radio Pica hemos denunciado a esta emisora porque tiene adjudicada una frecuencia en el 89.4 de la FM en el Vallés y nos está pisando en el 96.6 aquí en Barcelona sin ningún tipo de consideración a que ya estábamos nosotros en este dial. Además, hay que decir de que Amdos FM está emitiendo desde la misma la Torre de Collserola, con lo cual ahí se puede ver que hay muchísimos más intereses y otros empresarios metidos dentro, evidentemente, y para aumentar toda esta especie de despropósitos, corruptela, de corruptelas, esta Amdos FM ha recibido 20.000 euros de subvención por el Departamento de Medios de Comunicación de la Generalitat. O sea, este es personajillo, que nos quede bien en la cabeza, Frederic Cano. Bueno, pues nos vamos con el tema y seguimos con los brevos. Bueno, ahora tenemos 4 minutos. Al final lo que vamos a hacer de comentarios sobre internacional se nos ha quedado corto solamente hablando de esta cantidad de corruptos que nos rodean. En principio, lo que sí vamos a hacer es un pequeñísimo apunte sobre la huelga de hambre que está llevando a cabo un Kader Adnan, que él es un activista de la Yihad Islámica y que fue detenido en Jenin en diciembre 17. Lleva 60 días de huelga de hambre, su vida evidentemente peligra, y hemos de comentar de que ha sido detenido con una especie de ley específica que tienen dentro de lo que es la ley militar, que son las detenciones administrativas, en las cuales no hay ningún cargo, ni se conoce ningún cargo, ni siquiera por parte ni de los familiares ni de los abogados. Y él, protestando por esta detención sin cargos y además por las torturas que ha sufrido mientras estaba detenido, inició el mismo día la huelga de hambre. Lleva 60 días, ahora mismo hay unas movilizaciones bastante importantes en toda Palestina sobre el tema. Y entre ellas, pues, la manifestación de hoy en Bilaín, este pueblo que hace precisamente hoy 7 años empezaron las movilizaciones en contra del muro y empezaron en el trabajo de los comités populares y ha ido pillando muchísima fama a nivel internacional, puesto que además han conseguido que se retirara el muro y recuperar casi el 60% de las tierras que les habían sido apropiadas para la construcción del muro y del asentamiento. Entonces, esta manifestación de hoy de 7 años de Bilaín ha sido dedicada para pedir y exigirle la liberación de Kader Adnan, que lleva 60 días en huelga de hambre. Otra cosa a comentar es que esta segunda parte vamos a dedicar, como bien había comentado nuestra compañera en el sumario, al tema de Grecia. Vamos a hacer conexiones en directas. Tenemos aquí la inestimable ayuda y colaboración de una nueva electrona que va a ser un poco la que nos va a llevar la entrevista. Y vamos a conectar, por lo tanto, os pedimos una cierta paciencia. Vamos a poner un par de temas musicales mientras hacemos la conexión, porque es una llamada en directo en Grecia, y también paciencia puesto que la entrevista será en inglés, como no dominamos todavía el griego y no vamos a poder hacer traducción simultánea, con lo cual haremos una serie de resúmenes una vez finalizada la llamada. Y una cosita, si me permitís, mira, porque me lo he encontrado por aquí de cuando estuvimos hablando de la organización por la conspiración de las células de fuego, no sé si os acordáis, en Grecia, y recogimos un llamamiento internacional y en algunos comunicados tras un ataque que hubo al Tribunal de Justicia griego, y os lo voy a leer, ¿no? Antes de empezar un poquito, ¿no? Llegan los días que juzgarán cuando uno pasa por delante de los juzgados o de la cárcel sin que su mirada se oscurezca al pensar que uno mismo podría encontrarse allí como culpable. Significa que no ha vivido sus tiempos con honradez y dignidad. Last war. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. What's up? Browning dog. Coming through, check, check. Class consciousness hot. It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. Yeah. Monetary, mental, physical decay. Uh-huh. Monetary, mental, physical decay. It's a class. This is about community. This is about freedom now. This is about power. And who has power and who doesn't? This is about class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. I'm always forced to do things that I don't want to do. You know, shit jobs for your whole life. It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for. Who we fighting for. Who we dying for. We all know the sports where the uppers to have more. Said you heard it before. It's like my grandma used to say. Said the rich get rich and the poor get poor. Jump up and grab a mic and see you gotta get yours. Life ain't shit, you gotta work for yours. You gotta hustle from the bottom just to feed the poor. It's a class war war. It's a class war war. Class war. Class war. Class war. Yeah, yeah, yeah. Fuck yeah. Class conscious. Class conscious. Class conscious. Class conscious.

Como podéis ver, tenemos problemas con ¿Qué, el... qué raro que no se oiga, ¿no? No es la primera vez. ¿A ver? Míralo. Yes, we managed. Yanis, could you restart? Because we had a little bit of a problem here and we don't know if people heard what you said. Okay. Is that all right now? Can I start? Yes, now we can hear perfectly. Can you listen to me? Yes. Okay, so the name is Yanis Misirlis. I'm a professor of biomedical engineering at the University of Patras in Greece. And you've been a long time in, involved with social movements in Greece, isn't it right? Oh, yes. Even when I was in high school. So it's more than 40 years that I'm involved in this area. So tell me, for a person like you who hasn't started struggling right now, you've been in the struggle for a long time, how do you see the recent economic and political developments in Greece? Well, I think it is, Greece has been chosen because probably it is the weakest of the countries in southern belt of the European Union to become like a guinea pig, like an experimental case, to see how much the system can suppress the income of workers and other working people in order to in order for the capital to gain as much as possible in a difficult situation for the global capital. What I'm trying to say is that in the last few years we have seen that the over-accumulation of the of capital has come to a dead end. They cannot invest more because there are no people to buy whatever they can produce, because the people are losing their income, and that is not only a Greek case, but in Greece, because of the deindustrialization in the last 10 years, it was the weakest point in order for them to play this game. I don't know if you've heard of it, that in Spain, in Italy and in Portugal, I've seen this on the news many times, the expression Greek tragedy, to refer to your to the political and economical situation in Greece. I mean, do you think it is a question of time that the same measures will be applied in these countries? Such as, I mean, you said you think it's experimental. What they are doing in Greece now? Some or the majority, I say, of media like to use expressions like the Greek tragedy. I mean, they should know what the Greek tragedy is, meaning that in the end there is a resolution of the conflict, you know. And we talk about ethical conflicts. Now, here we have a case whereby the banks, most of the Greek banks are parts of foreign banks. So for the last 10 years, they were advertising to people, you take plastic cards, you buy on credit, you should enjoy life by spending and all that. They knew what was happening. They knew that some people did not have the possibility of paying back, but they were still giving credit because the capital had no other way. They had accumulated so much capital they wanted to give out money. In the end, what happened is that they cannot get it back. I mean, why Greece has so much debt? It's not that something changed in the last 2-3 years in a dramatic way. It is because each time the Greek state wanted to borrow money, the interest rate was more than 10%. While if Germany was asking for money, they were getting the same amount for 1% interest. So you can see how easily it accumulated. And this is not a Greek problem. This is a general capitalist problem. I mean, in the end, they want to suppress so much the buying power of the people to be able to compete with other countries where the human rights are, in terms of working conditions, are so much suppressed, like in India, in China, and elsewhere. And how do you think that, how do you see that the, this political and economical development of the last years are affecting Greek families and the services they use, the universities, the healthcare? I mean, can you explain to us a bit what is going on in these areas? That's a good question. I mean, for many years, the average unemployment in Greece was about 7-8%. Now that we're talking, in January, it was 21%. More than 1 million people are out of work. Those who have some work, and I'm emphasizing some work, because the working conditions for those who work has changed also dramatically. Salary, especially for young people, is no more than 400 to 500 euros. I mean, my salary, for example, I'm so long in the university, a full professor, and already I have lost 4 salaries in the year. That means 30% of my income. Now, if you translate that also for lower paying people like workers in the university or elsewhere, it is a dramatic situation. I mean, I'll tell you this. In schools, primary schools, last month there were cases that young students were fainting because they hadn't eaten breakfast or dinner the night before. And that is in Athens, not in a village. So it is a dramatic change for the worst of the work, of the conditions of living conditions of the people in Greece. Oh, this that you just told us is real violence, right? That children are fading in schools because they had nothing to eat. Well, there's one thing that gives a lot of curiosity to people among people in Spain, is that the Greece is in crisis, and we all know the political and economical changes that are being imposed on Greece. But we also see that the resistance of the Greek people is strong and is consistent, and it does not decrease on time. And I don't know if you can maybe explain us a little bit, why do you think it is like this? Because we don't see the same in Italy or Portugal or Spain. Well, there is a history going back with respect to the Greek working class people. Greece is the only country in Europe that after the end of Second World War, we had a very, very bloody civil war. I mean, compare it to the Spanish Civil War before the Second World War in the 30s, you transfer that after 1945, where we had a a civil war in Greece for more than 3 years with the involvement of the American army. Initially, it was the British army, and then they couldn't win against the people, so they brought up the Americans. So there is some background, there is some historical, how to say, basis for resistance of the Greek people. Then, after the end of this civil war, which was devastating, I mean, more than 400,000 people were killed, and this was Greek people killing Greek people. Can you imagine that? After the end of this war, within 15 years, where terror was everywhere in Greece, we had another dictatorship, a dictatorship that lasted for another 7 years. And during this dictatorship, we had great moments of resistance of the Greek people, which culminated in the students and workers' revolt against the military dictatorship in 1973. So, as you can see already, there are many instances where the Greek people resisted the Germans in the war, resisted the Americans and the British during the Civil War, resisted the Greek military during the dictatorship. So they know how to fight. And these days, despite all the media saying to the Greek people, either you accept the new measures, the lower salaries, the worsening of health and education, or you will be bankrupt. But what is happening is that already the Greek people are bankrupt. What they mean by saying Greece will go bankrupt, they mean that the Greek banks and the Greek industrialists, they might lose their profits, etc. So it is a very, it is a situation where when we say Greece or Spain or Portugal, it's not one thing. It is the working people and it is the capitalists on the other side. So in Greece right now, although they say that we are still not bankrupt, and if we follow the orders of the European Union banks and the International Monetary Fund, and we have less money to spend, we will not go bankrupt. That means the banks will not go bankrupt. The people are already suffering. Thank you. I've read in the news some days ago that there was a hospital in Greece right after the general strike that was collectivized by the workers. It was made collective decision place. Have you heard of it? I know that in some cases, because the state doesn't pay salaries or doesn't pay for drugs, for medicine, etc. There are cases where people try to make things work in a collective way. But one thing probably which is very interesting, and it is not being publicized by international media, is that there is the longest strike going on right now of the steel workers. There is the Hellenic Steel Company, where 500 workers are on strike for 110 days. With everybody, I mean the industrialists, the state, the police are against them, but they are still strong and fighting, And they need support. I mean, there is support from all over the world. And even we try to find some money and give to their families, because for 4 months they receive absolutely nothing. So this happening, this strike, which is so important, and these people try to resist to go back to work with half their salary, and I'm talking about metal workers, I mean, in very bad conditions, it's not given no information is being sent away by them. So there are cases where people resist, not only by demonstrations and by fighting in terms of occupying their factories, so that the industrialists don't steal at night the merchandise that is there to send it elsewhere. There have been cases where the owners said, okay, we cannot produce anymore. So they go at night and they take everything that is possible to take, and they send it away. So the people are left there without paying, without anything. So now some workers become more aware of that, and they occupy the factories so that they don't, the owners, they don't steal the merchandise. And what perspectives do you see for the future of both the economic crisis in Greece and the struggle? Well, perspective, yes. For example, I'll tell you a small thing. The new law for the universities in Greece is trying to change how the university is being governed. Instead of being an academic institution, they want to put on the governing body outside people, like members of industry, of bankers, of other people who are not part of the academia. So already they should have made these elections of these people by December 15th. Now it is February 17th, and we have blocked all those elections. And the government is mad against students and professors. They have said to the rectors of the universities, if you don't make elections, we will not give you any money. So now the universities are really suffering. They don't give us money. But instead of the people being less, how to say, afraid that what is going to happen, we become more, determined to fight against this way of going into the universities. So the same thing applies to the general public, to the working people. However, it's not easy, because, you know, if you have a family, if you have children, and you don't have money, you are unemployed, it's very difficult to resist. So there is a continuous political activism to have solidarity between the people, between the peasants, the workers, the university students, etc. So almost every day there is something going on in this country. So I hope this will make the people understand that in unity they could resist and eventually throw away this government, the IFM, the European Union, etc. Thank you very much, Yanis. Thank you, Deborah, also. I hope I gave you some idea of what is happening. Yes, you did, for sure. Thank you very much, Yanis. Thank you. We are the other girls of the, in the program. Thank you very much, yes. Professor. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bueno, pues... Su crédito es 9. Tenemos crédito, chicas. Vale, pues nos da para la siguiente llamada. Si queréis, a Clay tendríamos que explicar un poquito lo que ha dicho. Si lo queréis juntar con la siguiente llamada o lo queréis hacer ahora, ¿esto cómo lo veis? Bueno, hacemos el... ¿Débora? Hagamos un pequeño resumen de lo que ha dicho. Bueno, yo destacaría sobre todo la parte en la que él ha hablado de cuando le hemos preguntado sobre cómo está resistiendo la gente, ¿no? Y que cómo se está organizando la gente, y él ha hablado de esta huelga que están teniendo los trabajadores del metal, que no sé cuántos días ha dicho que lleva 4 meses. 110 días en huelga, y que están sin cobertura mediática y con una feroz represión por parte del Estado, y que sí que se están tomando medidas a nivel individual de ocupar hospitales, tratar de autoorganizarse en los barrios, etcétera, etcétera. Ocupar fábricas. Y también sobre, bueno, respecto a la huelga del metal que mencionaba antes, una de las cosas que dijo es que, bueno, el hecho de no tener ninguna atención mediática sobre eso, pues también está relacionado con intentar hacer que no puedan resistir, ¿no? Porque... Igual que la denuncia que hace sobre que, en el fondo, Europa está haciendo negocio con la crisis griega, ¿no? Él decía que... A los países europeos los mercados le prestan dinero un 1% hasta un 3%, y los propios países europeos le están prestando a Grecia ese mismo dinero a un 3,5%, un 5% o un 6%, por lo cual... A un 10, a un máximo de 10, imagina. Esto hace que se está haciendo negocio a costa de la crisis griega, de la tragedia griega, y de una manera muy hipócrita, además. Bueno, sí, esto lo hemos hablado ya en otros programas, ¿no? También lo de la cuestión esta piramidal, ¿no? Uh-huh. A mí también me gusta destacar también lo que ha comentado de que la amenaza de la bancarrota pues será para bancos y no instituciones, porque ellos se consideran que la población ya está en bancarrota, ¿no? Esto también es una cosa que ha comentado. Y muy bonito lo que comentaba de que, bueno, es una oportunidad o es una forma que hay que estar en unidad. O sea, estudiantes, trabajadoras, o sea, que realmente es un momento de que la importancia es la unidad. Sí, claro, es que para ellos cada día hay tentativas de unidad entre diferentes personas para llevarla a cabo la luz. Claro, lo que comentabas tú, ¿no?, de la oportunidad, de que en el sentido de que para hacer negocio, y bueno, en este sentido, pues eso también es una oportunidad, y esto a ver quién, ¿no?, en la guerra permanente, ¿no?, pues a ver qué pasa. De hecho, hay tal opacidad de las cuentas griegas, de lo que realmente se debe o no, porque en realidad habría que decir que parte del hoyo financiero que tiene Grecia es que en el gobierno anterior ya sabemos que han habido 3 décadas de saqueo sistemático de las arcas públicas griegas. Pero la crisis financiera viene cuando el anterior gobierno a Papandreou decide empezar a vender, a crear una ingeniería financiera en que se empieza a vender deuda pública no en euros, sino en yuanes chinos. Y esto creó un decalage que, cuando llega Papandreou al gobierno y destapa esta otra deuda de pública que se tenía en yuanes chinos, provoca digamos, que quede claro que el hoyo no era de 8.000 millones de euros, sino que era de 80.000 o no sé cuántos miles de millones de euros más, y los mercados se lanzan a la yugular del déficit oculto griego, ¿no? Y claro, Grecia realmente ya está quebrada. Entonces aquí hay una división de opiniones, ¿no? Por un lado está la Unión Europea, que no quiere no permitir que Grecia caiga y que salga del euro, porque cree que eso crearía un precedente negativo a la estabilidad de la moneda, mientras el Fondo Monetario Internacional es partidario de dejar que Grecia caiga. También hay que decir que la deuda está contraída básicamente con bancos franceses y alemanes. Es que el tema está muy complicado. Yo no sé si ahora...

Ah, vale. Un poco más alto, porque no te oigo mucho. Vale, estaba diciendo que estás en Atenas, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, para los que nos están oyendo, esta es la segunda llamada que hacemos a Gracia, la otra la hemos hecho a Tesalónica, ahora estamos hablando con un compañero que está en Atenas y parece ser que estás en la calle, ¿no? Y me decías que había mucho follón. Ahora mismo sí, estoy en el Politécnico porque hay una asamblea grande sobre los últimos acontecimientos y los cuatro compañeros que han ido a la cárcel desde el domingo pasado. Y nada, y aquí estoy. ¿Y nos podías explicar estos cuatro compañeros que han ido a la cárcel? ¿Cuáles son los motivos? ¿Los motivos y cómo ha ido este fin de semana esta huelga general? En general, mira. Bueno, luego ya me haces una pregunta porque no sé qué ha dicho el anterior, digamos, el chico este que estabais hablando. Pero de los cuatro compañeros ahora que han ido a la cárcel era por los últimos acontecimientos, que era el domingo pasado, que era la quedada, digamos, de todo Grecia, y aquí en Atenas también había una quedada a las 5 de la tarde, para que no voten, digamos, el último que nos pidió Unión Europea para la paga. Entonces, a las 5, digamos, había mogollón, muchísima gente en toda Atenas. El resto de Grecia no sé qué ha pasado. Luego me enteré, pues, por el radio, la tele, Indymedia y todo eso. Y nada, y ahí pronto a las 5:15, 5:20 más o menos, pues empezaron a digamos, disturbios en general, o sea, primero en Plaza Sintagma, que allí ya atacaron la policía a la gente y respondieron la gente y empezaron ya, digamos, a tirar gases lacrimógenos y empezó todo y duró hasta la 1 de la madrugada. Había muchísimo, o sea, dicen que casi 100, 150 mil personas, que ya Atenas es mucho, o sea, no podía ser más porque además no baja últimamente mucho la gente a la calle. Entonces de los disturbios, pues eso, detuvieron unas 70 personas más o menos, y de los cuales cuatro que son más conocidos a la policía, son mayores, tienen antecedentes y tal, pues han ido a la cárcel porque por eso, porque ya los medios de comunicación por la noche, el gobierno, el Estado, digamos, empezó ya a empujar que se vaya a la cárcel alguien, porque casi se quemó todo Atenas, aquí en Atenas, ¿eh? Luego había más cosas, más antecedentes, disturbios y tal, en Salónica y en varios sitios más. También en Creta. En Patras. Y bueno, yo no lo digo por los disturbios, ¿eh? Lo digo más o menos porque es que la gente ya llega a su final, digamos, y no, ya no se puede hacer más, nada más. Además, la gente común, la gente más, así que no tiene mucho contacto con gases lacrimógenos, con policía, con plazas, con calle, con tal, pues empezaron a aplaudir a todo eso, ¿sabes? Y cuando ya tiraban gases lacrimógenos y iban para atrás y luego para adelante otra vez. O sea, que ves la gente que se está cambiando un poco, ya viven más la calle. Más y más veces bajan a la calle, diferente gente que nunca han bajado y tal. Pues eso, y de los cuatro compañeros, pues lo único que sabemos es eso, que han ido ayer al cárcel, o sea, ayer hubo el juicio, les acusan de bueno, no sé cómo explicarlo en castellano, no me acuerdo ahora las palabras, pero bueno, tiene 3-4 acusaciones muy graves y han ido a la cárcel. Y ahora hay una asamblea así común grande en el Politécnico de Atenas para ver qué hacemos, o sea, una campaña, solidaridad con ellos o no sé qué más. Una pregunta, ¿cuál es la sensación generalizada? ¿Tú crees que el gobierno tecnócrata de Lucas Papademos tiene futuro? Y además, sabiendo que desde el 1 de noviembre del 2011 ¿Se cesa la cúpula militar por miedo a un golpe de Estado, por la gran inestabilidad que genera el fracaso del referéndum? ¿Tú crees que, o sea, este gobierno del tecnócrata Papademos tiene el apoyo del ejército y de la población, que yo creo que no, y crees que tiene futuro? Bueno, llegamos un poco más hacia atrás, porque eso era un truco. Es lo que dicen, no sé, yo no soy tampoco experto. A los expertos hay aquí, se ha separado en varios expertos. Ahora hay los expertos izquierdistas, digamos, antitroicanos, anti lo que está pasando en Grecia, y los que están al favor. Entonces, ¿cuándo hubo este referéndum? ¿Cuándo Papandreou dijo en el referéndum? Es que exactamente no lo sé si era un truco a él, a decir de que yo no me responsabilizo de lo que va a pasar en Grecia. Entonces ya vosotros, si queréis, conmigo, pues iremos ya a la mierda, entre comillas, o al favor de eso. Y lo que pasó es que allí hay un, digamos, hay un negro por lo que ha pasado de la cúpula militar, que en el mismo día del referéndum, el día siguiente, no me acuerdo si era por la tarde o por la mañana o el día anterior, lo que he hecho era que nadie lo supo, o sea, muy poca gente, aparte de los medios de comunicación que no han dicho nada, nosotros, los medios, digamos, alternativos, que han dicho mucha cosa de qué está pasando, de que la cúpula militar estaba a punto de hacer algo, o el Papandreou actuó para que no pase nada, o porque no lo sé. Esto es una historia un poco negra, que no lo sé exactamente si era al favor o no. Y luego el apoyo de Papadimos, pues no creo que tenga mucho apoyo de Papadimos. Es un tecnócrata como muchos podían subir, solamente para que, digamos, para que tire ceniza a los ojos de la gente, ¿sabes? Porque ya Papandreou no lo podían aguantar, entonces Papadimos subió. No es que tiene mucho apoyo a la ciudad, a la sociedad griega, digamos, es que la gente ni siquiera lo conocían, aparte de los políticos. La gente no lo conocían. No, bueno, yo... Allí, digamos, cuando subió Papadimos ha parado un poco, pero es lo que he dicho, lo que he dicho antes, es solamente para poner ceniza en los ojos de la gente, ¿sabes? Y allí ya los sindicatos y tal dicen, bueno, venga, pues vamos a ver qué va a pasar con él, pero nada, eso es un tecnócrata como todos, y lo que quiere hacer pues es tirar para adelante, seguir para adelante, o sea, el proyecto ese de que nos den dinero. Y otra cosa es que, para mí, digamos, una explicación que tiene todo eso es porque no tienen ni idea de lo que quieren hacer. O sea, no hay nada. Aquí, si era un hospital detrás de otro, si era las empresas públicas unas detrás de otro, o se privatiza mogollón, pero es que no tienen ni idea de lo que van a hacer y de lo que pueden hacer para eso, que para que eso suba o tire hacia un lado que empezó a mejorar. No tienen ni idea. O sea, me parece que ellos solamente lo que quieren hacer es cambios, pobreza, pobreza, pobreza, y al final ya subir otra vez. Pero claro, con una clase totalmente pobre y con beneficio nada. No sé, la verdad que no lo sé. Mira, yo te quería también comentar, yo, bueno, pienso que evidentemente este fin de semana ha quedado claro, ¿no? Y bueno, a lo largo de este año último y el anterior ha quedado claro que la clase política griega no goza del favor de la población, desde luego. Y en este sentido, sí que, si nos pudieras decir si hay alguna, yo qué sé, el compañero con el que hemos estado hablando antes nos ha hablado de que bueno, se amenaza con la bancarrota cuando la bancarrota ya se ha instalado en Grecia, y también nos comentaba que sí que se están dando algunos casos de ocupaciones de fábricas. Nos ha hablado también un poco de la huelga del metal. ¿Nos podrías decir algo si la gente se está organizando en algún sentido para hacer, pues esto, ocupar algún tipo de fábrica o de empresa que de estas que quiere finiquitar el Estado? Es que es un poco difícil, está muy complicado en un país que ha vivido dictadura durante 7 años, claro, no es como España que ha vivido 50, pero algo ha vivido, y después de eso, pues un capitalismo salvaje, puro salvaje, digamos, y durante 20 años esta gente, cuando estaban mamando ya mogollón de dinero, ya, y ahora no le puedes quitar eso. ¿Qué pasa con la, digamos, en la fábrica de lacería, en hospitales varios que se están ocupando? Claro, la gente, el motivo que tiene para ocupar eso es porque no quieren que les tomen el pelo. O sea, digamos, no quieren que bajen el salario, despidos y que uno que el otro. Ya veían que se iban a quedar 10 o se iba a cerrar la fábrica, porque más bien se iba a cerrar la fábrica, y la fábrica no sé si la iban a montar en Bulgaria, que es más barato, o en Rumania, o China, o no sé dónde. Entonces la gente, antes de que pasara eso, porque tiene familias, porque son igual 300, 400 personas que están trabajando allí en la fábrica de lacería, pues han ocupado la fábrica. Lo que pasa es que hay dos fábricas, entonces, una que es de lacería, esa que han ocupado, y la otra que está en Volos, que está a 4 horas, 3 horas y media de Atenas, que es la otra fábrica de lacería, que ellos no quieren ocuparla y no quieren solidarizarse con eso, con la otra fábrica ocupada. ¿Por qué? Porque tienen beneficio, les han dicho de que no la ocuparais y no vamos a despedir a nadie. Claro, es un capitalismo salvaje, claro, no sabes a quién, a dónde apoyar, si hay un apoyo. Es que viene hacia la pobreza todo eso, o sea, claro, no despiden a la gente, pobreza total, sin ningún tipo, digamos, de pago y de eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues no solidariza uno con el otro. Los únicos que solidarizan con eso, pues son la gente de izquierda y nosotros, o sea, los anarcos. Y mañana además hay una mani de motos que organiza también varias gente, colectivos de anarquistas y tal, y se van a ir hacia la fábrica otra vez, porque es la segunda vez, digamos, que se está haciendo. Claro, nosotros estamos dando el apoyo, lo que pasa que ellos no sabemos hasta dónde llega. Es como en Queratea, no sé si sabéis el caso de Queratea del año pasado, que querían hacer un invertedero de basura y tal, y había una lucha de cuatro meses y medio, y claro, es una lucha que tiene un principio y un fin, y no queda nadie luego al pueblo que han luchado, que se han solidarizado mucha gente, y no sé, y no queda nadie a ellos, como en la fábrica también. No sabemos que luego si ellos se van a solidarizar con el pueblo griego, si bajarán a la calle, si tal. Estas son las dudas, digamos, que tenemos nosotros en varias asambleas que se están reuniendo. Pero claro, no podemos ayudarles o apoyarles o solidarizarnos con ellos. Claro que tienen en apoyo 100% de nosotros, pero son las dudas estas, digamos. Y claro, las dudas estas vienen también por lo que está pasando, ¿eh? Porque cuanto te pombreces, pues es como lo decimos nosotros, un lema que es de pobre contra pobre. Al final va a pasar eso aquí. Bueno, eso más o menos. No sé, me parece que tenías una pregunta. Bueno, tú, compañero, ¿tú qué crees que viene ahora? Porque si hay un desprestigio total de la clase política que ya existía, si no se puede confiar en una solución política a la crisis griega, ¿tú qué crees que va a pasar ahora? ¿Los griegos estáis por saliros del euro definitivamente como una posibilidad? ¿O por el contrario, estáis buscando soluciones alternativas que pasen del euro, de la moneda, y que tengan que ver más con soluciones locales? ¿Cuál es el camino que tú crees que tiene que seguir Grecia, o a qué conclusiones estáis llegando? Es que, claro, es que es una pregunta, perdona, pero es que es una pregunta que tienes que hacerlo a la gente de izquierda, que esto sí que tienen ahí una solución. Ellos ya se están hablando, digamos, en salir con una, no dracma, sino una moneda paralela al euro, al dracma, da igual, un consumo paralelo, un todo paralelo, pero claro, para mí y lo que se que como anarcos y lo que estamos hablando dentro, claro, estamos en el punto de decir o revolución o capitalismo, o sea, una de las dos, o uno otro. Si entramos otra vez al capitalismo, es que claro, durante todos estos años que vamos a quedar sin dinero, sin trabajo, sin nada, que serán muchos años, y para nuestros hijos, y para los nietos, y para los nuestros padres, o para quien sea, pues es que vamos a perder, o sea, es una pérdida, es algo que hemos perdido. O sea, hemos luchado durante tantos años para que llegue este momento, porque nunca hemos creado, nunca hemos creído el capitalismo, y llega ese momento de luchar contra eso, y ya estamos proponiendo una revuelta, una revolución, que se está hablando de eso ahora en las asambleas, digamos, de los barrios, de los estudiantes, de los anarcos, de los de izquierda, porque se ve eso, se ve esta agitación, y si vamos a perder esta oportunidad ahora, es que lo hemos perdido todo. Claro, no es como Argentina. No es como Argentina. Es que Argentina, claro, era otra, era América Latina. Aquí es capitalismo salvaje. Estamos ya desde los años 80 en Unión Europea y desde los años 2000, digamos, en euro. O sea, es bastante tiempo, digamos, de un capital que ha apostado con eso. Y nosotros, que estamos luchando durante... Yo, por ejemplo, que soy ya de los últimos 10, 15 años, pues nunca hemos creído esta historia. Ya decíamos que esto era un balón que de un momento a otro pues se iba a petar. Entonces, no sé, digamos, la pregunta que has hecho vale muy bien, pero es que no lo sé exactamente a lo que voy a creer, ¿sabes? ¿En un mundo paralelo o en un mundo ya, contra eso? ¿Sabes qué quiero decir? No sé si... Sí, te entendemos. Me he respondido, has contestado a tu pregunta, porque es más pregunta sofística que pregunta que, o sea, preguntar, no sé, un socioeconómico, digamos, que yo, porque no sé qué. Sí, lo hemos entendido. De hecho, en principio, claro, nosotras también estábamos hablando de esto, de la oportunidad, ¿no? O sea, la crisis la crearon como una oportunidad para ellos, para poder pues ampliar sus márgenes de beneficios. Y bueno, en esta guerra permanente en la que estamos y en la que parece que vamos a estar durante un tiempo, pues hay que esa oportunidad pues va a ser para nosotras, va a ser para la gente, y en principio pensamos que lo que está viviendo ahora Grecia en breve pues se trasladará, o esperamos que se traslade a otros lugares. A ver esa oportunidad, a ver si también aquí está ya esa oportunidad en el Estado español. Estamos mirándoos mucho todo lo que estáis haciendo. Vuestra experiencia creo que va a ser vital para todo lo que nos va a venir a nosotras posteriormente. Así que, bueno, en principio, aparte de intentar apoyaros en todo lo que vamos a poder hacer, que es muy poco desde aquí, miraros y estar en contacto con vosotros y vosotras, porque vuestra experiencia es muy útil para lo que vamos a vivir. O sea, queremos ver vuestra revolución y queremos luego compartirlo. Claro. Vale, sí, sí, igual, o sea, bueno, yo estoy tanto también que Barcelona, España, Madrid, en general, pues que pase algo, porque ya veo últimamente que ni siquiera puede convocar una huelga. Pero, se está hablando, bueno, se está hablando de ya eso. Ya pasará lo que tiene que pasar. Pero tienes razón, porque hay las dificultades de convocar una huelga aquí, que no es lo mismo que allá, ¿no? ¿Hola? Sí, no, es que no tenía, la compañera estaba haciendo un comentario, pero no tenía el micro abierto. Sí que lo tenía, pero estaba mirándote a ti. Bueno, mira, estamos a 4 minutos de finalizar el programa. ¿Te parece que contactemos en alguna otra ocasión? Sí, sí, sí. ¿Te parece? Sí, alguna que otra, o si cuánto queréis, o si algo, o si estáis interesados de saber algo. Claro que me puedes contactar. Pues estamos muy interesadas, sí. Bueno, pues compañero, estamos al habla y muchas gracias por habernos atendido. Vale, igualmente. Y recuerdos, desde aquí de Barcelona. Muchos vale, recuerdos. Y desde aquí de Atenas. Y fuerza, ánimos, aupa. Muchos ánimos, muchos ánimos. Hasta luego. Hasta luego. Luego. Bueno, yo quería decir, yo decía lo del ejército porque la verdad es que no me parece un detalle menor que haya habido el cese de la cúpula militar. Hay que entender que en Grecia los militares tienen muchísimo poder. Es un país que tiene 11 millones de habitantes y hay más, y tiene unas fuerzas armadas de más de 100.000 personas. Es mucho, un ejército muy grande, y además hay una gran hipocresía con los préstamos. O sea, se está armando constantemente el conflicto entre Turquía y... Claro, pero ese análisis quizá era más pertinente con el profesor, que nos podía hablar en esos términos que un compañero que lo que quiere es la revolución. Sí, y estos pequeños detalles, así que en un momento dado, eso forma parte de ese... De... Yo creo que los dos quieren bastante revolución. Sí. Pero bueno, que uno analiza tal y el otro directamente va a las estructuras de organización ya. Pero me parece ser que, no sé, la impresión que tengo es que los griegos ya han ultrapasado debates que nosotros aquí no. No hemos ni empezado. Reforma o revolución, yo creo que ellos lo tienen bastante más claro, ¿no? Sí, muy interesante. Parece, por lo que ha dicho él, sí. Claro, de hecho, pues está muy bien. Hemos tenido dos aportaciones desde dos ángulos un poco diferentes, pero en la misma línea. Podríamos decir que son complementarios y está bien. La verdad que ha sido... Creo que está bien. Ha sido un acercamiento a Grecia bastante profundo. Y que podemos continuar, ¿no? Porque bueno, esto tiene visos si queréis, de... Si queréis ver un documento que os aclare un poco de dónde viene la deuda a Grecia y los chanchullos que se han hecho en los últimos 30 años y todo esto que ha comentado el compañero, ¿no? De que este capitalismo salvaje que entra con la dictadura después de la guerra civil griega, es un documental que se llama Deudocracia y es una iniciativa popular, creo, la que lleva este documental, que lo que trata de denunciar es esta opacidad que hay en las cuentas griegas, ¿no? Los propios griegos quieren saber exactamente de cuál es la cuantía de la deuda, ¿no? Y también, ya que estamos en el tema griego, esta tarde a las 7 de la tarde, o sea, ahora mismo, en el Kaskantik, hay una charrada sobre lo que está ocurriendo en Grecia. Si queréis ampliar información, hay compañeros griegos allí que son los que van a llevar la charla y, bueno, os recomendamos que os acerquéis. Y mañana parece ser que hay una concentración también para apoyar al pueblo griego a las 5 de la tarde. Me parece que es en Plaza Cataluña, no lo puedo confirmar, pero miradlo, que estará en Indimediamar y otros medios. Otras convocatorias es este domingo 19 a las 11 de la mañana en Plaza Cataluña, que es una manifestación en contra de la reforma laboral. Me parece que está convocada por Usuaris in Lluita. Y tenemos el sábado por la noche la fiesta de aniversario de Chanquete. Chanquete ha muerto el programa, cumple 16 años y lo que hace es montarnos una mega fiesta en el Centro Social Ocupado de la Forsa, en Cornellá, con música toda la noche. Y bueno, tenemos colgado en la página de Radio Bronca el cartel para todos los que queráis ir para allá. Y en principio empieza a eso de ¿qué hora, chicas? A las 10 y media. A las 11 y media. Y todos los beneficios irán destinados a la autogestión de Radio Bronca. Y hasta luego, que ya no se nos hace tarde. Adiós. Hasta luego, chao. Hasta luego. Unimos en aquel momento lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar. Los reyes de la pistola obrera de bastón. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción.